En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, tenemos que referirnos en la jornada de hoy a los actos que con motivo de la jornada del Día Internacional de la Mujer, con motivo de Marzo por la Igualdad, se están desarrollando pues prácticamente durante todo este mes en nuestra localidad. De hecho, en la jornada de este miércoles 16 de marzo llega una nueva iniciativa enmarcada en ese programa Marzo por la Igualdad. Se trata de la proyección del documental La Mujer y el Agua, que va a tener lugar precisamente en la jornada de hoy, como decíamos. Y bueno, pues nosotros queremos hablarle de todas estas citas, de las que quedan pendientes por desarrollar y también de las citas ya pasadas que se han celebrado. Lo vamos a hacer con Virginia Bazán, que es la responsable de salud y que además también asume las competencias de la Delegación de Políticas de Igualdad y Mujer, mientras la baja por maternidad de su titular, de Magdalena Burdallo. Así que vamos a hablar con Virginia sobre todos estos asuntos. Le damos ya la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, vamos a informar de toda esta serie de iniciativas, un amplio programa extenso, el de Marzo por la Igualdad, que arrancaba pues el pasado 3 de marzo con la presentación, ¿no?, de las actividades y que ha comprendido desde coloquios aquí en el radiofónico, ¿no?, en esta misma casa, pues hasta también la celebración de distintas representaciones y demás. Hoy, como decíamos, llega la proyección de Las Mujeres y el Agua, un documental que se va a emitir a las 6 en el convento de Capuchinos y del que, bueno, pues querías hablar también, ¿no? Vamos a... ¿Por dónde comenzamos? ¿Hablamos en primer lugar de la cita prevista para hoy o hacemos balance de lo que ya se ha hecho? Muy bien, Rocío. Mira, comenzando, decir que todo este amplio programa de actividades forma parte de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año trabajamos con el lema de En Igualdad Avanzamos. Es un amplio programa de actividades que partió y surgió del Consejo Local de la Mujer, que tuvo lugar el pasado marzo, pasado durante el mes de marzo, y en ellas pues todos los colectivos de mujeres, tanto mujeres vecinales de Ubrique, Reformación 94, y el colectivo de mujeres Nushu, junto con los restos de grupos políticos, pues se llegó al consenso de realizar un programa de actividades, ¿no?, que es el que se está desarrollando durante todo el mes de marzo, inclusive el 1 de abril. De todas estas actividades programadas, pues ya se ha desarrollado, como tú muy bien has comentado, un coloquio que tuvo lugar en Radio Ubrique, donde diferentes mujeres de la localidad, representando a diferentes grupos de edades y de asociaciones, pues estuvieron hablando y debatiendo sobre el tema del papel de la mujer, ¿no?, en la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Fue un coloquio muy interesante. Yo no pude acompañar a las mujeres en Radio Ubrique porque estábamos en Diputación acompañando a Laura Domínguez, una ubriqueña que fue galardonada por su trayectoria profesional, y no pude estar con ella, pero posteriormente bueno, la alcaldesa hizo una entrada durante el coloquio y posteriormente lo he escuchado y la verdad que he disfrutado con él, ¿eh? Un coloquio muy muy ameno y muy muy divertido, ¿no? Posteriormente a la proyección, pues ese mismo día, el día 8 de marzo, pues tuvo lugar una proyección de la película Las Maestras y la República, donde contamos con ubriqueña invitada, con Trinidad Domínguez Gómez, y también estuvo muy interesante la proyección de la película. Fue muy amena, nos hizo conmemorar y recordar la época de la República, en la que las maestras tuvieron que sufrir muchas vicisitudes para luchar contra lo que era la igualdad, ¿no?, tanto de hombres como mujeres en el tema educativo, y fue muy interesante, muy lucrativo, y aprendimos mucho todo, ¿no? Posteriormente, también se ha desarrollado un performance. Un performance es una escenificación en la que se usa la improvisación, el humor, la música. El performance se tituló La candidata de la primera dama, vino de la mano de la empresa Carigenia, y pasamos una tarde súper divertida. Estuvimos riéndonos, vamos colaborando, fue muy participativa la actividad y la verdad que muy acertada y de la que me siento muy contenta, porque la verdad que muy bonita y algo novedoso, ¿no?, para Ubrique y muy bien, ¿no? Posteriormente, hoy 16 de marzo, miércoles, pues tendrá lugar la proyección, como ya comentábamos, del documental Las Mujeres y el Agua. Esta proyección vamos a contar también con una uriqueña invitada. Va a estar Esperanza Cabello Izquierdo, que nos va a hablar de lo que es el agua, ¿no? y la influencia sobre la mujer, ¿no? A lo largo de los años. Muy interesante también. Este documental, bajo la dirección de Nos Encollados, pues trata de la mujer, ¿no? Como principal recolectora del agua en muchas partes del mundo, ¿no? Y la mujer siempre pues se compra a convertir en responsable de la salud de la familia, deja de estar escolarizada a edades muy tempranas y es una de las principales víctimas ante la falta de este recurso natural, ¿no? Y se hace, por tanto, en este documental un paralelismo entre lo que son los ciclos de la vida y los ciclos del agua. Es un documental muy interesante en el que se va a hablar principalmente de la vida de cuatro mujeres que van a recorrer pues esos cuatro ciclos de la vida y el agua y todas las realidades complejas que la acompañan. Ya os digo, es un documental duro porque la verdad, pero es muy real y nos va a contar, ya os digo, la vida de esas cuatro mujeres, ¿no? De una de ellas, Marati, pues una mujer que es maltratada y que está obligada socialmente a vivir con su maltratador. Sí. Otra de las mujeres, Emma, pues esa mujer tiene un padre alcohólico y su madre ha sido la cabeza de familia en una sociedad patriarcal y machista. Nanda, pues es otra mujer que vive en uno de los barrios más pobres de la capital financiera de India. Y Lakshmi, que otra mujer que es la otra de las mujeres que participan en el documental, pues es una mujer que fue excluida socialmente de la sociedad, ¿no? Yo digo, son cuatro mujeres de la sociedad india que tienen que luchar día a día para sobrevivir, ¿no? En ese mundo machista, ¿no? Y patriarcal, ¿no? Pues ese documental va a ser hoy a las 6 de la tarde. Primeramente se pusimos como lugar de celebración el convento y después se ha trasladado al Instituto de los Remedios por condiciones de sonido y de edición, pues como los Remedios tienen unas instalaciones maravillosas, pues vamos a poder desarrollar allí ese documental con la colaboración tanto del instituto como del grupo Cineando, que nos ha ayudado a la proyección de ese documental, ¿no? Eso será hoy a las 6 de la tarde en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? Uh-huh. Pues posteriormente, sí. El 18 de marzo, el viernes, va a tener lugar otra actividad. En este caso vamos a realizar lo que es la conmemoración del 80 aniversario de la Fundación de las Sociedades Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique. Este grupo pues, se constituyó en junio de 1936 y los principales objetivos de este grupo fueron mejorar las condiciones de trabajo, condiciones morales y materialmente de todas las obreras del servicio doméstico de esta localidad, ¿no? De Ubrique, ¿no? Y es un documental va a ser una actividad muy interesante que va a tener cuatro actividades. Primeramente se va a realizar un audiovisual donde se va a ver diferentes imágenes, ¿no? De la época sobre todas las actividades que desarrollaban este colectivo de Mujeres Renacer. Después tendrá lugar una charla coloquio en la que van a participar María Isabel Pérez García, que es historiadora, y Pepi López Sevilla, que es filóloga y además descendiente de la presidenta de Renacer, de la presidenta de Renacer. Vamos a entregar un folleto donde se compagina, pues se engloba todo lo que son las actividades de dicha asociación, cómo se desarrollaron, algunas imágenes de archivo que son preciosas. Se va a entregar ese folleto orientativo y, por supuesto, pues, vamos a hacer un homenaje a esa asociada de Renacer, ¿no? Que es un reconocimiento público aquí en Ubrique por esa actividad, ¿no? Que hoy bueno, que va a cumplir en este año el 80 aniversario y que es muy importante por el papel que desempeñaron aquí en la localidad en Ubrique, ¿no? Ya os digo, estamos hablando del 1936, fue cuando se originó este grupo, pero es muy interesante y nos da una imagen clara del tiempo, de los años que llevamos luchando, ¿no? por la imagen de la mujer y la posición en la sociedad y que todavía pues se traslada a nuestros días, ¿no? Eso va a ser el viernes 18 de marzo a las 8, a las 20 horas en el Instituto Maestro Francisco Salvador, la Escuela de Uh-huh. Continuando con las actividades, por lo menos voy a describir las que vamos a realizar próximamente. Hemos hablado de la actividad de hoy, la actividad del viernes, y el lunes 21 de marzo a las 5 de la tarde en la Peña Flamenca de Ubrique tendrá lugar el 18º encuentro de poesía de Ubrique, ¿no? Es una actividad organizada por Mujeres Nuxu de Ubrique, colaboración del Ayuntamiento y del área de igualdad, y ellos llevan una larga trayectoria realizado este encuentro, ya os digo, el 18º encuentro, y en este caso vamos a contar con la filóloga ubriqueña Ana Eugenia Venegas Moreno, que va a hacer la introducción de la actividad y nos va a amenizar con las diferentes poesías, ¿no? Ella también tiene una larga trayectoria como escritora y poeta, y es una suerte contar con su presencia. Y, por supuesto, pues en ese encuentro, pues mujeres participantes nos van a deleitar con las poesías que ellas han desarrollado, y va a ser una tarde muy bonita en la que tomaremos un cafelito allí con todas las personas que estén presentes y disfrutaremos de esa tarde, ¿no? Como digo, son actividades que están organizadas y proyectadas para sentirnos lo más como posible con el día a día, hacer actividades diferentes, interaccionar con mujeres y hombres y seguir evolucionando, ¿no?, en esta sociedad, ¿no? Uh-huh. En principio, esas son las actividades próximas. Luego nos quedaría el 1 de abril la representación teatral de la obra de teatro Acebuche, que será también el Francisco Fatou a las 8:30. Y bueno, os digo, es una amplia gama de actividades que estamos desarrollando y de la que estábamos satisfechas, ¿no?, con su organización, ¿no? Pues es el conjunto, como decíamos, de iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo de ese marzo por la igualdad y pendiente. Como bien nos comentabas, tenemos en el día de hoy esa proyección en los remedios del documental Las Mujeres y el Agua. El próximo lunes llegará al IEM Maestro Francisco Fatou en la celebración del 80 aniversario de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique. El 18 de marzo, claro. Un colectivo, como decíamos, que bueno, pues surgió y que tuvo pocos meses de vida por el inicio de la guerra civil y que nació pues, precisamente para mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas del sector doméstico, ¿no? Y bueno, pues en esa... Exactamente, sin esa intervención pues participará también la descendiente de la presidenta, Josefina Sevilla Villanueva. Y luego además nos quedamos con ese encuentro también ya tradicional, ¿no?, ese encuentro poético en Ubrique, que será el 21 de marzo en la Peña Flamenca, también cita habitual siempre el desarrollo de esta actividad en ese escenario, que va a contar con la filóloga ubriqueña Ana Eugenia Venegas Moreno, ¿no?, según se recoge también en el programa. Y por último, pues ya la representación del grupo de teatro ubriqueño Paso a Paso, con la obra Acebuche, que ya con anterioridad también se ha representado con este mismo motivo. Son las citas dentro de Marzo por la Igualdad que se van a desarrollar en nuestra localidad durante los próximos días. Hoy, recuerden, a las 6 en Los Remedios, la proyección de ese documental Las Mujeres y el Agua. Y precisamente relacionados con el ámbito de la igualdad, llega a través de la Diputación Provincial de Cádiz y a través también del Área de Bienestar Social, pues la convocatoria de dos cursos en el ámbito de la igualdad, un curso sobre el uso igualitario del lenguaje administrativo, que este tiene que ser muy interesante, la verdad, y otro sobre políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Son dos acciones formativas a las que pueden inscribirse, ¿no?, aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como mujeres. Claro, por supuesto, son dos, como ya comentaba, son las dos actividades que nos ha ofertado el Servicio de Igualdad, ¿no?, de la Diputación Provincial de Cádiz. Como tú dices, los títulos son muy llamativos, ¿no?, y además muy interesantes, tanto el uso igualitario del lenguaje administrativo, que es verdad que muchas veces no sabemos si los términos terminados en O, en A o son bien definidos y demás. Entonces yo creo que es un curso que es bastante interesante y que vamos, en el que podríamos participar todos, porque a todos nos afecta, ¿no? Y el segundo curso es de políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, pues también es un curso muy ameno en el que podemos participar y para seguir avanzando en temas de igualdad, ¿no?, en temas de igualdad social. Como ya la documentación, el plazo de ambos cursos pues se va a extender hasta el 3 de abril. Y las personas que estén interesadas pues pueden acceder a toda la programación en la página de igualdad @diputaciondipucadiz.es, ¿no?, o a través del teléfono 956-29-2901, ¿no? Os animo a todos a participar porque la verdad es que es una oferta interesante y gratuita y os animo, ¿no? Os animo a escribiros y a realizarlo, ¿no?, estos dos cursos. Lo que sí, por aclarar, ¿las dos acciones se llevarían a cabo aquí en nuestra localidad? Estos cursos se realizan a través del aula provincial de igualdad, sí. Son unas aulas virtuales, ¿no? Ah, bien. Y exactamente, ¿no? Y se pueden realizar, se inscriben y el estudiante dan su código y demás y se pueden realizar, ¿no? Que hay que tener acceso informático, acceso además también a internet para poder realizar el único requisito, ¿no? Prácticamente que se necesita para poder llevarlos a cabo, ¿no? No en la localización, sino en este caso los medios, ¿no? Que puedan contar también, con ellos. Sí, también muchas veces sí, exactamente. Claro. Bueno, pues ahí quedan también esas dos acciones de las que hemos informado con Virginia Bazán, como decíamos, en este caso, bueno, pues la responsable momentáneamente de Política de Igualdad, del área de Mujer y Política de Igualdad, durante el tiempo de esa baja por maternidad de la concejala Madalena Burdallo. Virginia, algo que se nos quede pendiente en cuanto a las citas programadas por marzo por la igualdad o algo que quieras comentar, yo creo que invitar, ¿no?, a los ubriqueños a participar en las mismas. Por supuesto, ya iremos avanzando próximamente cómo se han ido desarrollando las actividades, pero solo me queda pues invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a participar en estas actividades. Han sido actividades medidas, consensuadas y elaboradas con un criterio, y estaremos encantados de invitaros a todos y que participéis, ¿no?, en ella. Muy bien, pues nos quedamos con esa invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por informarnos en la sintonía de la mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.